tu pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Che, entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección. Cosas tuyas. Radio Íntima, @gmail.com. En el pasto quedaron pedazos de piel de guerreros que dieron todo por vencer. Y no fue, no pudo ser. Un silencio bajó entre tantas gargantas heridas de sol. Juan Bonaudi, en Cosas Tuyas. Dijiste que este disco te llevó tiempo, porque todas las canciones son tuyas. Sí. ¿Cuáles fueron tus influencias musicales? Mira, hay varias, ¿no? Pero yo creo que hay una que es así, es como la marca, que es Alfredo Zitarrosa, ¿no? No hay, digamos, no hay otro hito en mi vida que es cantarle o tratar de decir algo como lo dijo él. Tiene que ver con una situación de la vida de los años 70. Escuchar a Alfredo escondido abajo de un aparador cuando todo quemaba. Y me parece que esa voz como que me quedó en la memoria muy grabada y creo que también la forma en que encaró su vida, ¿no? Y digo, cantó lo que fue. Evidentemente nunca se corrió de la situación, sufrió por el exilio y creo que teníamos algo en común. Es más, yo creo que ahora estudio locución porque me parece que es como pensar lo que él fue también, ¿no? Y acercarme mucho más a lo que fue ese tipo. Y también aquellos cantores que vinieron después, que también tenían influencia de los Beatles, como Rada, Jaime, también los escuché de chico, ¿no? De más chico. Y me parece que tienen algo que ver conmigo. ¿Te pasó alguna vez de escribir una canción, una poesía, o empezar a garabatear algo y cuando terminó dijiste, uy, esto es igual que una de Alfredo Zitarrosa o algo igual a Mateo? Vos sabés que a mí, Mateo, que a mí me suena siempre. Es inevitable porque, digamos, las melodías están en el aire, ¿viste? Y no son de nadie, y son de todos. Este disco ya está en el éter, exactamente, o sea, aquel que lo escuchó o alguien que paró la oreja, hay algo de la melodía o algo de un instante que va a quedar en la memoria. Y me parece que, por ejemplo, ese tema, aquella madrugada, tiene un que ver con Alfredo. Yo cuando lo hice dije, acá hay algo de Alfredo y hay un espíritu que está puesto, como si él me hubiera dicho desde allá, loco, es así, me estaba dictando. Y me parece que tiene que ver. Después está lo del plagio, ¿no? Que es otro tema. Pero me parece que son como personajes en tu vida que te van acompañando y te van dictando. Y yo creo que también uno aspira a hacer eso, ¿no? A dictarle a otro. Pero es como una síntesis de todo lo que escuchaste en tu vida. Es así. ¿Qué sentiste la primera vez que subiste a un escenario a cantar? No a actuar, a cantar. No, la primera vez fue un restaurante. Viste que un restaurante, me dijo hoy una locutora, tiene razón. Yo estaba tocando en un lugar que era muy conocido en esa época, que era el Taco Muñoz, que estaba en Soler y Julián Álvarez. Y él, digamos, siempre trabajaba solo, hacía la papa frita, el asado y tocaba. Y yo lo acompañaba con las congas. Y en una se le complicó el salón y me dijo, dale, cantá vos. Y digo, ¿pero qué querés que cante? Canta una, yo qué sé, Uruguayos Campeones o Sentados al Cordón de la Vereda. ¿Entendés? Digo, no, Taco, no seas malo. ¿Qué no? Dale, no seas cagón. El que se caga pierde y toda esa onda. Que siempre me lo repite, ¿no? Y entonces digo, bueno, está listo. Y me quedé enfrente al público, que era, ni siquiera había escenario, era mano a mano. Y la gente comiendo así, mirando a ver qué ibas a hacer. Y nada, empecé tocando y canté, creo que Sentados al cordón de la vereda y nada, y me aplaudieron y dije, bueno, está, puedo seguir. Y hice unas bromas. Y dice, muy bien. Y ya ahí me contrató. Dijo, no, no canto más, ja, yo me quedo haciendo las papas fritas y canta vos, que cantas mejor. La Tertulia se llamaba el lugar. La Tertulia. La Tertulia. Cuando parte un murguista, los adioses nos llenan. El alma no perdona y un frío cala los huesos. Así como los pájaros dando lucha contra el viento, así como los vientos silbando y soplando tercos. Cuando parte un murguista, un silencio estremece. Falta un vaso en la vida y una voz en el pecho. Así como los pájaros dando lucha contra el viento, así como los vientos silbando y soplando tercos. Adiós al amigo y canto, salud por ese murguista que en las nubes anda cantando y hoy ensaya con el diablo mientras Dios lo relojea, queriendo meter la tercia. Adiós al amigo y canto, salud, salud por ese murguista que la nube está cantando y hoy está ya con el diablo. Te corro un poco el eje, digo, ¿qué empezaste a hacer primero, actor? No, yo empecé a tocar los tambores en la esquina de mi casa y yo creo que ahí me empecé a comunicar. Ya tocar, viste, es una cosa de comunicación muy fuerte. Y después, cuando vine a la Argentina, cuando no había terminado el secundario, dije, bueno, yo quiero actuar. Me parece que era por ahí donde tenía que ir. Tenía algo para decir, ¿no? Y ahí hice varios años, estudié con Lito Cruz y, bueno, otra gente. Y viví de eso muchos años. O sea, lo importante que fue la primera decisión de decir, voy a vivir de lo que quiero vivir, ¿no? De esto. De la música nunca he podido vivir dignamente. Sí, en alguna época donde cantaba como Pedro Navaja y me ponía un sombrero y me hacía el cubano. Pero, en verdad, claro. Pero eso prescribió. Sí. Tranquilo, tranquilo. No, pero eso fue una decisión. Vos sabés que ganaba muy buena plata porque tocaba en hoteles y en fiestas. Pero un día dije, ¿qué estoy haciendo acá, no? Tengo otra cosa para decir por ahí. No sé cuál, pero no es esto. No es cantar lo que otros ya hicieron famoso. Pero me sirvió como para tener un training en el escenario y nada más. Y este, y esto de la actuación también, porque te libera el cuerpo como para poder comunicarte, que es fundamental. Y también tiene que ver con esto de manejar el escenario, de manejar lo que vas a decir, de poder decirlo de otra manera. Y también, conocer gente que no hubieras imaginado conocer y trabajar muy bien, ¿no? Porque yo he trabajado muy bien en algunos aspectos de lo que tiene que ver con la actuación. Uh-huh. Y, bueno, después apareció lo de la música muy fuerte. O sea, después la música le ganó a esto de la actuación y conviven. No soy, viste, esos tipos que actúan y están haciendo un coprotagónico, un protagónico, enseguida sacan un disco. Para mí siempre vino, estaba ahí. Mientras actuaba, también seguía componiendo y cantando. Pero bueno, esto es lo mejor que te puede pasar. Estar en un escenario compartiendo música es maravilloso. Y me parece que ahí está la síntesis de lo que quiero hacer, ¿no? Otro tema que a mí me encantó cuando estuve repasando el disco es Acelga. Sí. O sea, lo que me pasó es decir... Acelga. Lo escuché y decía, este es un tema del acuerdo de precios. Claro. Sí. ¿No? Pero al fin y al cabo también tiene una cosa romántica de esto de la feria. Sí. Yo veía mi infancia cuando acompañaba a mi vieja a la feria por los barrios del sur. Claro. Y yo decía, qué bárbaro. Bueno, sí. Igual con Juan somos de la misma... edad. De la misma edad, no. Entonces creo que había un código. No de la misma feria. ¿Sí? No de la misma feria, exacto. No, sí, eso es un tema que yo compuse hace unos años y ahora, qué loco, porque lo están pasando en algunas radios y por el tema del tomate, ¿no? Cuando habla del tomate y eso. Pero sí, es como también una imagen de eso, de la feria, de estar ahí con las bolsas y el canto que tienen, por lo menos en Uruguay, los vendedores. Porque vos podés estar en, pegados varios lugares para comprar tomate, por ejemplo, y cada uno tiene un canto, y me parece que el que vende es el que canta, el que a vos te llega más. Dice, tomate, señora, venga, tomate, y el otro, tomate, venga, me quedan dos cajones, venga acá, señora, mire que toma. Y es como toda una cosa que vos vas caminando y es como una música permanente. Y eso me parece que quise reflejar ahí. Incluso después con una trama sonora que le pusimos, le puso Martín Vidal, un amigo de la casa y que aparte produjo conmigo este disco y que trabaja para el proyecto en Uruguay, ¿no? Y me parece que tiene que ver con eso, son como imágenes, ¿no? Que aparecen y que cuando las podés sintetizar es un gol. Ahora, me parece que era eso. Hoy la vi en la feria con su vestido amarillo limón. Hoy la vi en la feria con su vestido amarillo limón. Me miró y me dijo, ¿cómo tenés las papas? Yo le dije, tengo en oferta Acelga barata. Hoy la vi en la feria con su vestido amarillo limón. Hoy la vi en la feria con su vestido amarillo limón. Me miró y me dijo, ¿a cómo tenés el boniato? Yo le dije, tengo en oferta el apio barato. Está barato, sí que está barato. Acelga, acelga lechuga, tomate y porro. Acelga lechuga, tomate y porro. Acelga y porro para mi amor. Pero que te pasa, acelga. Acelga lechuga, tomate y porro. Acelga lechuga, tomate y porro. Acelga y porro para mi amor. Sí, eso que dijiste de las tramas sonoras, hablando del pelado, amigo. Hay en La Matraca de Pompeya también. Yo cuando lo empecé a escuchar, que lo tiré del disco la primera vez, viste cómo es para escuchar un disco. Uno lo tira y va, y corre por la casa. Pero después puse a tomar mate, y cuando llego escucho el tipo tomando mate. Ah, sí, bueno, eso fue una decisión, de cómo hacerlo el tema. Yo lo venía haciendo en vivo y era con todo, con una batería de murga. Pero ahí grabé unos termos y empecé grabando, yo siempre estoy tomando mate, y empecé grabando la chupada de la bombilla y entonces quedó. E hicimos un loop con eso y con otra frase que era termo uruguayo, termo uruguayo. Y después empecé a tocar un termo y bueno, con esto de la tecnología sonó un tambor infernal y se fue armando así como una trama sonora que al final quedó así, ¿no? Divertido, digamos, para hacer algo distinto. Termo Uruguay. Termo Uruguay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿De dónde sos? Ah, no, ¿no sos de acá? No, me pareció. Pero no me, me confundí Uruguay. Con otra muchacha. Te Berizo. ¿Estás trabajando? Uruguay. ¿Por aquí? No me digas. ¿Sos de Escorpión? Ah, no trabajas, pero estudias. Ah, ¿sos de Acuario? Igual que yo, de febrero. ¿Sos de Acasuso? ¿Qué nivel? Allá no hay murgano que no, pero te vi bailando. La tenés clara, con el paso igual que yo. 3, 2, 1. Mírame bien, no me sacas. Yo trabajé en televisión. Ah, ¿vos no ves? Igual que yo, prefiero un libro para cultivarme. De Galeano. Bueno, da igual, esto es normal. Cuando se entabla una relación, a veces nadie tiene razón. Hay diferencias que son insondables, imbancables. Y digo yo, ¿por qué no al fin nos dejamos de locas pasiones? Y te vení de una vez, y te vení de una vez, y te vení de una vez con nosotros. www.radioíntima.blogspot.com. Con nosotros, la matraca de Pompeya, la murga que baila con las estrellas. Con nosotros, que sabemos que la vida es una murga, y el bombo el corazón de la alegría, que palpita por el barrio sin parar, sin parar. Con nosotros, la matraca de Pompeya, la murga que baila con las estrellas. Con nosotros, que sabemos que la vida es una murga, y el bombo el corazón de la alegría, que palpita por el barrio sin parar, sin parar, sin parar. Con nosotros, la matraca de Pompeya. Juan Bonaudi, en Cosas Tuyas.